señor Elvis Mango. Estoy viviendo un sueño. Me siento único dueño del amor. Oh, oh, oh. Una mirada mató y así sucedió. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, su labio besé. Así como se fue, y así vendrá, y nada de dictar, y el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás a vivir nuestro sueño, hacerlo. Mi amor te enseñó, como dice México. ¡Vamos! A vivir nuestro sueño, hacer una verdad. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Vamos! Esperarte.